CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. En un rato vamos a estar nuevamente al aire en vía radio. Estamos por internet, saludamos a la gente que nos está escuchando vía internet y en un minuto vamos a estar también con imágenes vía Facebook para aquellos que nos quieran ver por Facebook. Ya estamos ahí, vamos a saludar. Ahí está Blanca, que es la encargada del tema satelital. Y Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a empezar con Henderson y luego vamos a estar escuchando a Carlos Varela. Henderson es el gerente general de ACE. Y estuvo hablando de varios temas, porque más allá de que la citación de la conferencia había sido vinculada a un simulacro que hubo un accidente aéreo, cuál era el resultado, se le consultó también a Eduardo Henderson sobre otras realidades que hacen al tema de salud. Por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Recordamos que ellos tuvieron que adelantar el plan invierno para sumar más camas en el Hospital Maciel, en el Pereira Rosell, con esas camas que han sumado han ido cubriendo también en Montevideo y en el interior los temas de demanda que aumentaron, sobre todo niños afectados por el virus insignia. Y con eso viene realizando la cobertura. Aumentó la demanda, pero aumentó la cama. Cuando digo aumentó la cama de STI, ustedes recuerden que aumentar una cama de STI no es solamente poner la cama. Tenés que poner los equipamientos y el personal especializado en STI, que para eso hay que hacer contratos también. Por eso es que se llama Plan Invierno, que utiliza contratos para específicamente sumar más funcionarios y más camas para crear, en este caso, mayor oferta en STI ante la demanda en aumento. Otra de las cosas que preocupa es que trabajadores de la emergencia de ACE, el SAMI 105, no están ingresando a algunos barrios, o plantean no ingresar a algunos barrios también por temas de inseguridad, en donde pueden terminar siendo agredidos, robados. Nos decía Henderson que bueno, que es un tema nuevo esto, que es un tema viejo, lo sabemos, pero la idea es que se solucione en algún momento. Él dice que se coordina muchas veces con el Ministerio del Interior la protección a esa ambulancia y al personal que va en la ambulancia. Y por otra parte, muchas veces también se consulta al paciente si es tan necesario que la atención sea domiciliaria o si él puede dirigirse a un centro de salud pública cercano. Eso es lo que de alguna manera se maneja en ese sentido. Sobre el simulacro, bueno, destacaron algunas de las cosas que consideraron positivas. Un simulacro que terminó con heridos leves y graves, entre comillas, porque reitero, es un simulacro, que fueron derivados a distintos hospitales, que obviamente deberían atender esa emergencia como si se tratara de una emergencia real. Y sobre todo, Henderson destacó allí en lo que fue la actividad al Hospital del Cerro. Por eso que en la conferencia de prensa o en la nota se le preguntaba por qué lo había hecho, teniendo en cuenta que había sido parte de cierta pulseada con sectores de la población que no lo veían o de todo completo, o de alguna forma algunos también planteaban que no era tal vez tan necesario. Él considera que sí es necesario, recordó lo que fueron las pancartas que se colocaron cuando la calle Pou fue a inaugurarlo, y creo que por eso intentó de alguna manera el saltar lo que era la actividad que se cumplió específicamente en ese hospital. Vamos a escuchar lo que decía Henderson, que comenzó hablando del tema de las enfermedades respiratorias. Eso siempre ocurrió desde hace muchos años. Yo he tenido reuniones con personal de policía, por ejemplo. ¿Y cuál es el tema? Yo no puedo crear un determinado barrio que no se ingrese, que es zona roja, porque las zonas rojas son cambiantes. Hoy están en un lugar y mañana de repente esa que hoy era roja ya no lo es y hay otra nueva. Entonces lo que se ocurre es que se trabaja en conjunto con la policía Muchas veces a zonas que se consideran que son peligrosas se pide colaboración de la policía, si la policía lo puede hacer, se realiza, se coordina con la, de acuerdo al tipo de consulta que es con la persona, si realmente es necesario que vaya una ambulancia a su casa o puede ir a otro sector en línea media que esté a muy poco tiempo. Es decir, hay una coordinación. Hay una coordinación y no es tan así de que hay sectores que no se vaya. Lo que hoy puede ser que no se vaya por determinado episodio, mañana o pasado puede ocurrir. Trabajando los hospitales con las infecciones respiratorias y sobre todo en lo que hace a los niños, porque hay casos de hospitalizaciones por virus incisional respiratorio. Exactamente. Se está trabajando correctamente. Nosotros estamos aplicando en este momento lo que es el plan invierno, con lo cual cada uno de los hospitales, cada una de las cuatro regiones que tiene ACE, presentó sus necesidades, las cuales fueron contempladas desde el punto de vista presupuestal y la asignación tanto de personal de enfermería, pediatría, como lo que tiene que ver los recursos para medicamentos. Concretamente el sábado una legisladora me llama para decir que concretamente en Las Piedras no había determinado medicamento. Nos comunicamos rápidamente, enseguida ellos ya lo habían notado y lo que hicieron es lógico. Como era fin de semana, pidieron a otro hospital, al Pereira Rosell, que le abasteciera transitoriamente. Se está cumpliendo, hay un número, por supuesto, esperable, mayor de consultas, hay un número de internaciones, se han incrementado también los ingresos en CTI, pero estamos dentro de cifras esperables, nada que en este momento nos ponga en alerta. Del cerro, en definitiva, ¿para quién fue el mensaje que se sigue poniendo en duda en este momento la validez de ese nuevo centro asistencial? Una de las víctimas fue al Hospital de Las Piedras, otro por la importancia que tenía justamente al Hospital Maciel, ya que, como ustedes saben, el Hospital del Cerro tiene alguna limitación, que está por tener un nuevo tomógrafo y justamente cuando lo tenga va a ser otra la expectativa. Y cinco de ellas fueron al Hospital del Cerro. Lo que se dijo del Hospital del Cerro, todos ustedes han visto lo que ha sido desde que se inauguró. El propio día de la inauguración, el Presidente de la República dijo que había gente que aplaudía, que estaba adelante, estaba más atrás, quienes estaban con pancartas, pero que, y eso efectivamente ocurrió, al otro día que se ponía en funcionamiento el hospital, se iban a atender a los que estaban de un lado, a los que estaban del otro, a los hijos, a los familiares y a los amigos de todos ellos. Y eso es lo que está ocurriendo. Aumentó las consultas, aumentó la farmacia, aumentó la llegada de pacientes a la emergencia y se están operando aproximadamente 3 pacientes por día con un resultado satisfactorio. Estamos muy conformes de cómo está actuando. Y la otra cosa importante es el mensaje a los trabajadores del Cerro, que realmente se han puesto la camiseta, lo viven como algo propio y el público que está yendo al lugar. Entonces, yo creo que no hay más conclusiones que esa. El pueblo, el público lo acepta, los trabajadores también, y bueno, nosotros lo vamos a seguir apoyando a full. El diputado Carlos Varela habló sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, que ustedes saben fue aprobada, pero que no llega para ser herramienta de cara a las elecciones internas del próximo domingo. Fue una de las cosas que lamentó Varela, dijo que de haberse llegado a acuerdos y tratados de forma más rápida, podría haber sido parte del contexto del financiamiento que ya comenzó y que no está regulado por esta ley. Pero además lamentó que el proyecto de ley tampoco dé elementos a la Corte Electoral para que pueda hacer el control, lo cual dice va a dificultar que la ley se pueda cumplir tal como se especifica. Y por otra parte también manifestó que los minutos gratis que se han otorgado para los partidos políticos, en este caso que alcancen el 2% del padrón en las próximas elecciones internas, bueno, no era lo que de alguna manera se había expresado. La idea era generalizar aún más el tema del alcance de los partidos políticos en la posibilidad de tener publicidad gratuita. Es verdad, dijo Varela, que nosotros estábamos en desacuerdo con la compensación de unos, se ha hablado, 40 millones de dólares a los canales de televisión, pero expresó que si eso era necesario para mantener lo que había sido el acuerdo anterior, hubieran considerado que era positivo. finalmente se decidió que no se le iba a pagar a los canales de televisión y que en vez de exigirle una campaña política pública, lo que se les planteó fue, en este caso, esos 13 minutos que los partidos que alcancen el 2% van a tener en las elecciones nacionales y en el balotaje. Desapareció esa posibilidad tanto para las elecciones internas como también para las elecciones municipales o departamentales. Vamos a escuchar lo que decía Baril. Más allá de lo que fue el trabajo en la comisión, creo que debemos haber avanzado mucho antes y haber comenzado esta campaña electoral con estas reglas ya conocidas y establecidas. En realidad estamos a pocos días de la elección interna, que debería ser ya denominada elección primaria. Y en realidad muchas de estas normas sobre financiamiento se van a aplicar, si se puede, a posteriori de que ya todos salimos a buscar ese financiamiento. Este es un problema que tenemos. Las circunstancias políticas nos llevaron a esto. No estoy criticando absolutamente a nadie. Las circunstancias nos llevaron a esto. Pero debemos señalar que este es un problema. El otro problema son los recursos de los organismos que están responsabilizados de controlar esta ley. Se decía bien que se establece la capacidad sancionatoria de la Corte Electoral. Si a un organismo le atribuimos capacidad de sancionar, pero no le atribuimos la capacidad de controlar para sancionar, tenemos un problema. Y la Corte Electoral del Uruguay ha señalado muchísimas veces en este Parlamento, y no solo referido a este proyecto, que carece de recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a debatir esto en la comisión, hubo un compromiso tácito de dotar, a través de los mecanismos de las rendiciones de cuentas, de los recursos necesarios para que la Corte pudiera cumplir las tareas que les estábamos encomendando. Eso no se cumplió. Y hoy tenemos una Corte Electoral que no tiene la capacidad, ya no de controlar esta ley, no está controlando la anterior, la que está vigente. Los partidos políticos presentan sus rendiciones de cuentas, pero la Corte Electoral no las está controlando. Porque no tiene recursos humanos ni materiales para eso. Y este es un compromiso que hoy también debemos todos asumir. Gobierne quien gobierne, de una vez por todas, debe asumir que dotar a la Corte Electoral, a la JUCTEP, a la SENACLAF, de los recursos humanos y materiales necesarios, no es un gasto. Es una inversión imprescindible para que esos organismos que nos enorgullecen en cuanto a su creación y su existencia, actúen realmente. Y no sean simplemente una existencia casi simbólica. No lo digo yo, lo dicen los integrantes de esos organismos cada vez que han venido acá. Entonces, está bien que digamos que la Corte pueda a partir de ahora sancionar. El problema es que la Corte no va a poder hacerlo si no puede controlar. Estoy convencido que no lo va a poder hacer. Cuando hablábamos de publicidad gratuita, y fundamentalmente que era lo que más nos importaba, de una publicidad que a todos se le cobrara igual para evitar historias que ya pasaron, hablábamos de democracia, de calidad democrática. Porque si hace unos minutos mencionaba que las campañas son cada vez más complejas y se vuelcan más a los medios electrónicos que a la presencialidad, es vital que todos los partidos tengamos, bajo nuestras capacidades y nuestras disponibilidades y nuestras expectativas, la posibilidad de acceder a los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Por eso el énfasis en el tema de la publicidad gratuita y en la publicidad paga exactamente igual para todos, para nosotros era fundamental. Creo que se bajaron demasiado los minutos que teníamos. Es cierto que el Frente Amplio no estaba de acuerdo con la compensación en los canales, y lo discutimos. Pero si era una condición para acceder a los minutos necesarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas tuvieran acceso a la información, estábamos dispuestos, y de hecho lo hicimos, a acompañar esa iniciativa. Lo concreto es que en realidad era demasiada plata para un medio de comunicación como los canales de televisión, que ya no tienen la llegada que tenían antes, y esto fue reconocido a nivel parlamentario a la hora de quitar esta instancia. El tema de las redes sociales, el streaming, en el Uruguay, en la región, en algunas otras zonas del mundo, tiene otro peso, y los canales de televisión, salvo algunas cosas muy puntuales, no tienen la cantidad de gente que tenían antes como para darle 40 o 50 millones de dólares de nuestro bolsillo. Pausa y seguimos. Hay varios planteos que la Asociación de Funcionarios Judiciales quiere hacer a las autoridades de la Suprema Corte Judicial. En este caso, muchos temas van por la creación de la Oficina de Salud Laboral, el tema de la licencia por enfermedad, que ellos creen que la Suprema Corte de Justicia, como un poder independiente, debería poder tratar con sus trabajadores de forma individual la realidad del tema de la licencia médica y no quedar en la bolsa que los puso el gobierno a través de una ley, pero para eso obviamente tienen que salir de esa ley para poder negociar con la Suprema Corte de Justicia. También lo concerniente a una reestructura que está planteada desde el año pasado, y el tema presupuestal, porque le marcábamos nosotros que hay distintas oficinas que ya están planteando eso, por ejemplo también la Universidad de la República con un grupo de trabajo, ya que el gobierno que viene vota ese presupuesto quinquenal y ahí se juega mucho de los recursos. Y nos decía Pablo Lizalde, secretario general de APJU, que sí, que es necesario, sobre todo porque muchos han manejado, entre otras, la creación de un Ministerio de Justicia en el próximo gobierno. Y hay que ver cómo eso pega en la realidad económica del ámbito judicial, porque los dineros son finitos. Son finitos y en ese sentido pueden terminar complicando el tema económico, aunque en realidad, según lo que nos decía Lizalde, creen, por lo que han escuchado, que ese Ministerio de Justicia no tendría directamente que ver con el funcionamiento del personal del Poder Judicial, sino que eso quedaría dentro de lo que es el ámbito de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que manifestaba el secretario general de APJU, Pablo Lizalde. Solicitando espacios de diálogo y negociación. Hasta ahora, hasta este momento, no hemos tenido instancias, no, de apertura de instancias. Luego de lo sucedido en noviembre, no hemos tenido espacios de sentarnos a discutir condiciones de trabajo, mejoras, incluso algún otro tipo de negociaciones que ya teníamos avanzadas, como por ejemplo el tema de la Oficina de Salud Laboral o una reestructura que se había aprobado el año pasado por la Suprema Corte de Justicia. Ya lo hemos solicitado al organismo que se instalen de una vez por todas estos ámbitos, y bueno, si esto no ocurre, estamos evaluando la posibilidad de empezar a solicitar estos ámbitos de negociación dentro del Ministerio de Trabajo. Elizalde, en relación al tema de las licencias médicas, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es un poder independiente, ¿cree que eso les puede dar un poco más de maniobrabilidad a la hora de poder negociar directamente con ellos y buscar una solución directamente con la propia Suprema Corte? Sí, nosotros pensamos que sí. El tema es que lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es sacarnos de la ley, porque la ley sobre licencia médica nos incluye a todos. Pero sí, si el Poder Ejecutivo tuviera la voluntad de sacarnos, nosotros podemos iniciar un proceso de trabajo justamente sobre las licencias médicas, que creemos, dadas las características particulares del organismo, poder llegar a ciertos acuerdos sobre para poder reglamentar todo lo pertinente a la salud de los trabajadores. Pero nosotros consideramos que lo principal acá es poder poner en marcha la Oficina de Salud Laboral, incluso para tener insumos para que poder resolver correctamente aquellas situaciones donde que haya que poner aquellas restricciones a las licencias. Nosotros estuvimos trabajando, en el periodo anterior estuvimos trabajando y viendo experiencias de otros organismos, como por ejemplo la UTE, donde la Oficina de Salud Laboral de la UTE es asesora de ambas partes, es asesora al sindicato y también asesora al organismo en cuáles sean las políticas y las reglamentaciones que se tendrían que implementar dentro del organismo. De hecho, incluso la UTE es una de las que le plantea al gobierno que no va a ir en línea de la ley de certificaciones médicas porque consideran que sus protocolos en lo que tiene que ver con licencias y en la situación sanitaria es mucho mejor de lo que está planteando el Poder Ejecutivo, que es un descuento puro y duro sin tener en cuenta las razones por las cuales los trabajadores faltan. Por eso nosotros consideramos que la línea de trabajo nuestra es justamente similar a lo que plantea UTE en su relación con los trabajadores y en la empresa con la Oficina de Salud Laboral. Que incluso ellos mismos lo que tienen es que hasta este otro tipo de enfermedades que supuestamente certifica certifican, bueno, los prestadores de salud, bueno, ellos también tienen elaborado criterios y dan sus opinión en las distintas situaciones. Y Elizalde, ¿tienen expectativas respecto a lo que ha sido la denuncia del PCNT ante la OIT sobre este tema? Sí, tenemos expectativas, ¿no? Tenemos toda denuncia a nivel internacional siempre es una llamada de alerta hacia los países, ¿no? El argumento básico es que nosotros estamos perdiendo derechos, los trabajadores están perdiendo derechos. Nosotros, en base a los contactos que tuvimos en Ginebra, sabemos, bueno, que esto va a ser tomado por el Consejo de Administración en estos meses. Y bueno, y ahí lo que nosotros aspirábamos es un espacio de negociación que probablemente se pueda abrir entre nosotros, entre los trabajadores y el gobierno, no con la mediación, pero sí con la observación de la OIT, para ver si se puede llegar a un acuerdo. Nosotros vamos por varias vías, ¿no? O sea, creo que lo que está claro que es que hay que abrir espacios de negociación para poder tratar toda esta temática. Por último, Elizalde, algunos, como la Universidad de la República, ya han comenzado a armar equipos de cara a lo que obviamente va a ser el presupuesto quinquenal del próximo gobierno y el tema de los recursos. ¿AUJUS piensa hacer algo parecido, es decir, comenzar a planificar de cara al presupuesto quinquenal? Sí, no, sin duda para nosotros es muy importante el próximo presupuesto, incluso porque está arriba de la mesa de varios partidos políticos la creación del Ministerio de Justicia, ¿no? Uh-huh. El Ministerio de Justicia, si bien por lo que hemos tenido contactos, parecería ser que no sería ese Ministerio de Justicia de la época de la dictadura, donde bueno, administraba también los recursos humanos el Poder Judicial, pero también a su vez en una sociedad donde los recursos son escasos, la creación de un ministerio y la aspiración de cuáles serían las temáticas que trate ese ministerio iba a necesitar muchos recursos. Entonces nosotros lo que estamos viendo y empezando a trabajar justamente es con esa perspectiva, que si bien no es directa, pero sí nos abre una alerta, ver la posibilidad de generar las mejores estrategias para tener más recursos para el Poder Judicial, ¿no? Y para las mejores condiciones de trabajo y escalafonaria de los trabajadores judiciales. Por eso para nosotros es muy importante poder de una vez destrabar toda aquella situación que pueda haber quedado luego de los insucesos del año pasado, porque tenemos que abrir bastantes lugares de negociación, espacio de negociación, para poder encarar el próximo presupuesto de la mejor manera y, como viste, ¿no?, de alguna forma ir alineados con el propio organismo para conseguir recursos, ¿no? Que creo que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Va a ser difícil, dijo Elizalde, que la Suprema Corte de Justicia quiera presentar un presupuesto quinquenal en conjunto con los trabajadores. Hacemos la pausa y venimos con otra situación que tiene que ver con el ámbito laboral, porque los cañeros acamparon frente al Parlamento, estuvimos en su campamento, hablamos con el presidente, con el secretario general de UTA, y hoy a las 11 el ministerio podría estar laudando y no a favor de lo que ellos están planteando. Por eso es que se genera la situación de conflicto. Bueno, ya volvimos a estar vía éter, vía la radio, vía las ondas radiales. Le recuerdo siempre a aquellas personas que cuando vean que si se corta la radio, que tenemos otras formas de salir, y lo estábamos haciendo, vía lo que es la página web de la radio, de Radio Centenario, lo ponen allí en el buscador, Radio Centenario, y allí en la propia página Radio Centenario, a un costadito, se puede escuchar la radio. Y si no, también vía Facebook, que estamos saliendo con imágenes, además ahí ya me pueden ver, hasta me pueden ver en Facebook. Los saludo en este momento, miren, a los que nos están mirando. Y de la mano de Mariana Mano, ahora nos vamos a escuchar lo que decía el secretario general de UTA, que era lo que habíamos prometido antes de la pausa. Están ellos movilizados, hoy a las 11 tienen esa actividad en el Ministerio de Trabajo, donde no van a coincidir al parecer con el que era el pedido que los trabajadores venían haciendo desde el punto de vista económico, un 30% de aumento, que lo podían reducir hasta un 15%, siempre y cuando se creara una mesa para estudiar lo que ellos están manifestando, que en realidad hay ganancias suficientes del sector como para poder bancar ese 30% de aumento que están solicitando. Pero esto no ha sucedido, ni siquiera se ha planteado esa mesa, y esto era lo que decía Francisco de Mora, secretario general de UTA. Bueno, hoy estamos acá con los compañeros de UTA, desde Artigas, Bella Unión, de la Caña de Azúcar. Nosotros vinimos hoy a manifestarnos para que la sociedad acá en Montevideo sepa realmente por lo cual estamos acá, donde creo que capaz muchos saben de que solo escuchan Zafra Record, desde Bella Unión, pero realmente no saben las condiciones de trabajo que están pasando los trabajadores hoy en día, tanto por la gran productividad de la caña de azúcar que está teniendo hoy los productores, pero se lo llevan solo ellos y no está reflejado en el salario de los trabajadores y ni tampoco en las condiciones de trabajo. Hay una situación que, para que la gente entienda, los trabajadores para entrar a cortar caña, como la caña está tan enredada, tarda muchísimo más en cobrar lo que antes cobraban en un jornal. Sí, bien así como decís, la realidad es otra, por eso, como te decía, las condiciones de trabajo son otras, por el tema de las variedades nuevas esas que hay, la implementación de las variedades. Si antes un trabajador, vamos a decir, normal, para las 11, las 12 del mediodía, muchas veces ya tenía el jornal, tenía una lucha, a veces le quedaba algún poco de tiempo y podía hacer algo más en otra, hoy en día es totalmente diferente. Una lucha hoy en día te cuesta un trabajador bastante metido en 8 horas de trabajo, pasa de 2 días y medio a 3 muchas veces, y ni que hablar a otros compañeros como veteranos y eso, que le cuesta mucho más y estaría demorando 4 o 5 días y no puede llevar realmente lo que es el salario para su casa. Demora, usted se había pedido por parte de los trabajadores un aumento de un 30%, si no me equivoco, pero lo que se está ofreciendo mucho menos. Bueno, para explicarte mejor, nosotros ese número no está tirado al aire, nosotros no lo tiramos al aire. Nosotros tenemos estudios, tanto como de los compañeros de Cuesta Duarte, también los compañeros allí de Federación, también sacaron informaciones reales y vieron que realmente el 30% que donde nosotros pedimos es justo para el trabajador. Y bueno, nosotros en la negociación con los productores, nosotros le reducimos a un 15%, pero siempre y cuando haya una comisión integrada por ALUR, por ellos, por los trabajadores y por sus respectivos estudios, para poder ver realmente la gran productividad que está teniendo la caña de azúcar, pero no se ve reflejado en los trabajadores. El trabajo estaría laudando esta situación y estaría lejos de lo que ese reclamo que ustedes hacen. Así quedó en la última reunión de los consejos de salario este viernes pasado. Tendríamos a las 11 de la mañana. Nosotros vemos que quedamos muy lejos de lo que nos daba la patronal y de lo que queríamos nosotros. Por eso no llegamos a un acuerdo. Y bueno, allí se determinan los consejos de salario que para el día de mañana haya una votación por las pautas salariales, pero nosotros siempre decimos que no estamos de acuerdo y no vamos a firmar ningún convenio donde no sea reflejado las condiciones de trabajo y un aumento salarial para los trabajadores. Mario de Lía, que es el jefe de policía de Montevideo, estuvo hablando de Malvin Norte. Pese a que hay críticas de la población sobre el tema de inseguridad y cree que el delito viene bajando a partir de mejoras en la seccional, también en lo que tiene que ver a la instalación de cámaras, y sobre algún pedido que han hecho desde la Integremial, es decir, sindicatos del Poder Judicial, para proteger las sedes, los juzgados. Él dijo que hay unos 100 hombres, 100 efectivos que están cumpliendo esas tareas, pero que si el reclamo de alguna manera puntualmente habla de alguna mejora en algún sector y es viable, la idea es hacerlo. Vamos a escuchar lo que decía Mario Delía. Mire, nosotros, todos los barrios de Montevideo tienen diferentes tipos de intervenciones. Nosotros ahora estamos trabajando en la zona de Avenida Italia, hacia el lado de Molín Norte, como ya lo sabemos. Y aquí tenemos también un trabajo que es distinto, pero en definitiva nosotros entendemos que el delito acá empezó a remitir. ¿En Bois y Merino, por ejemplo, cómo se está trabajando al respecto? Bois y Merino tenemos patrullaje en coordinación con la Guardia Republicana, tenemos la gente de la zona 2, los RPM, y a su vez está la unidad táctica especializada de noche, más en la tarde un equipo del GRT del PADO. Y ustedes recordarán que hace unos días hicimos una intervención con la Brigada Departamental Antidrogas, en donde cuatro construcciones precarias fueron derrumbadas, y seguramente en el día de mañana estaremos trabajando con la Intendencia para generar un espacio, una plaza o algún otro... algún otro destino que le quiera dar la Intendencia ese lugar donde estaban las construcciones, y seguramente mañana estaremos trabajando en eso, más allá de otras instancias que tenemos con la Intendencia en estos días para ir mejorando la zona. Diría, le cambio de tema, hay funcionarios judiciales que están reclamando mayor seguridad en las sedes judiciales, reclamando mayor cantidad de policías. ¿Hay recursos humanos para disponer para esas sedes? Bueno, tenemos que estudiar cada uno de los casos, ¿no? De cualquier manera, el Cuerpo de Seguridad Judicial tiene casi 100 hombres. Entonces, tenemos que ver cuáles son realmente las necesidades que tienen ellos. Hasta ahora, yo no tengo constancia de eso. Bueno, nos vamos. Mariana Mano en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.